Mirá, Lili, cada mañana que me levanto, abro la puerta de casa. Y miro. Me parece verte llegar. Es triste, no sé cómo decirte. Miro lejos y no te veo. Yo no quisiera morirme sin encontrar. Quisiera verte un minuto, aunque sea. Te cuento que hace poco me operaron. Yo tenía un poco de miedo, ¿sabes? Ya soy viejita. Tengo 83 años. Me encomendé a vos para que salga bien. Así el día de la operación. Estaba dormida y se me apareció tu imagen. Fue una alegría. Yo dije, Lili me está cuidando. Como eso, me pasan muchas cosas con vos. Es que te quiero y te extraño mucho. Si en algo nos parecemos, una vela... Estamos escuchando el audio de una carta leída como en varias voces, la carta de Celia, una de las abuelas y madres de la Plaza de Mayo, que le escribió a su hija Liliana a los 38 años de desaparición, de secuestro de ella, y que queríamos como iniciar y traerla acá como para el programa del día de hoy, que justo vamos a tratar y hablar de una de esas importantes o esos hitos grandísimos que han marcado las mujeres en la historia, y una de esas es la lucha que levantaron las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, tiene además una historia como súper dura este audio. Tiene el inicio de un tema argentino, del folclore argentino, que se llama Luna de Tucumán, y que según testimonios cuentan que Pedro, la pareja de Liliana, a quien se le escribe esta carta, le cantaba esta canción a Liliana mientras estaban detenidos tras su secuestro. Bienvenidas, bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Locas como tu abuela. Yo soy Carla, mucho gusto. Y así empezamos el programa de hoy, queriendo dedicarles estas conversaciones, estos análisis, si se quiere, estas charlas, estas reflexiones, en este periodo que serán entre el mes que viene, quizá aún no más, a estos largos recorridos de lucha y de reivindicaciones desde las resistencias que se levantaron de las mujeres, que en su condición de oprimidas como mujeres pudieron levantar varias reivindicaciones, dando como fruto las expresiones de varias luchas sociales, de movimientos importantes como el de hoy que empezamos a propósito del Día de la Memoria, que fue el 24 de marzo. Desde el 2012 lo viene haciendo, a partir de un hecho puntual de un último desaparecido, de los muchos que dejó la dictadura de Videla en Argentina, que es del periodista Rodolfo Walsh, y que bueno, en general ha calado en la memoria de los procesos libertarios, de las resistencias, de las luchas sociales a nivel mundial, este esfuerzo, este grito que son las madres de la Plaza de Mayo, que ya vamos a hablar un poco más de esto, y que es pues nuestro primer pretexto para tocar este gran tema que son las manifestaciones de resistencia de las mujeres en Latinoamérica y en el mundo. Y yo soy Freddy, y bueno, vamos a hacer un programa bastante de Jueves Santo. Entonces, vamos a ponerle un poco de candela a esta Semana Santa con cosas que no andan bien y que no son dignas de ser celebradas, sino rememoradas para su lucha y su reivindicación. Y bueno, eso. Y solo recordarles que estamos, como siempre, al aire gracias a Radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, y pueden escucharnos por la 940 AM o también a través de la página web de la radio, que es la www.radiocce.com, o a través de las aplicaciones que tiene activas la radio, que es en Tuning, buscándonos como @radiocce, o también descargando en su smartphone la aplicación Radio CCE HD. Así es, y empezamos ahora, antes de

estábamos escuchando a Lua desde España y ahora voy a compartirles como una de las una parte de una entrevista en la que ella responde frente a la como el cuestionante de si se reconoce o no se reconoce como feminista, y ella contesta de esta manera. Ella dice abiertamente sí, aunque esto conlleve las caras de sorpresa e indignación de algunas o algunos. De hecho, y para especificar más, feminista autónoma libertaria. No quiero gobernar ni tampoco ser gobernada. El feminismo debe ser horizontal y autogestionado. Nace desde nosotras y nosotros. Y es desde la base, desde la base desde donde tiene que coger forma. El feminismo es de emancipación y nosotras somos las primeras que tenemos que tener esto claro. Pero no las únicas. Esta es como una de las muestras de cómo ella no solo de lo que piensa, sino también de lo que plasma en su música. Y bueno, sin más, les voy a vamos a hacer que escuchen otro tema musical de Lua y seguimos con más del programa. Vamos con Jaula de Cristal. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación, y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol quemar. Estábamos escuchando el tema Jaula de Cristal de Lua y ahora sí vamos a empezar con lo que nos convoca. El tema de hoy es cómo se puede convertir una condición de normalidad, una condición de sumisión, una condición de rol social en un contragolpe en la resistencia y reivindicación que implica ser madre, por ejemplo, en la condición de ser madre sumisa, servicial, rutinaria, silente, en ser alguien que no solo que empieza a ser la piedra en los zapatos del poder, sino que empieza a ser como un llamado a todas esas resistencias que se pueden levantar, ¿no? A esos pañuelos que se atan en la cabeza para darle la vuelta a lo silente, a lo servicial que implica ser madre. En ese sentido vamos a hablar hoy de la maternidad revolucionaria, ¿no? De esa maternidad que levanta el puño para hacer aparecer a los hijos de las entrañas de la tierra, de donde los pudieron haber desaparecido. Y esto es justamente lo que hicieron estas mujeres que en el 77, con la dictadura de Jorge Rafael Videla, generan esta asociación que se llamó Madres de la Plaza de Mayo, simbólicamente por el hecho de que se reunían en la plaza con este nombre, y esta asociación tenía el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, a quienes no consideraban muertos, como el poder y la dictadura hacían creer, sino establecer los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado que se dio desde esta dictadura en Argentina. Poco a poco esto evolucionó mucho más hasta llegar al tema de generar todo un movimiento, no solo una asociación como más formal respecto al tema, sino un movimiento de resistencia ante crímenes de lesa humanidad. Y bueno, justo como en conmemoración de la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, la editorial Chirimbote, que es una editorial que mencionamos hace un tiempo acá, que tiene como una propuesta de hablar de antiprincesas y antihéroes, hizo una historia sobre ellas y tiene un gráfico súper lindo, como un afiche súper lindo, en el que creo que resume en poquitas palabras lo que implica lo que simboliza las abuelas y madres y abuelas de la Plaza de Mayo para la sociedad argentina y también para la resistencia latinoamericana, creo, en general. Decían que estaban locas, y lo que en realidad pasó es que nos enseñaron a ser valientes con amor y esperanza. Eso justo es como si finalmente se entendía o se lo miraba como un hecho meramente individual, porque era cada madre como estando ahí por su hijo, lo que empieza así se convierte en una lucha, como decía ahorita el Freddy, en una lucha más amplia, que llega a ser como la base sobre la que se construye después toda una historia de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que es como lo que se reconoce, o sea, una de las consignas que se levantan desde distintos movimientos y organizaciones sociales en Argentina. Justo por eso les decimos, el 24 de marzo, que es como la fecha en la que se recuerda el inicio de la dictadura cívico-militar en Argentina con Videla a la cabeza, que es cuando se da el golpe de Estado. Todos los 24 de marzo se levantan cientos y miles de personas en toda la Argentina, como con el lema de que nunca, dictadura nunca más, y de sobre todo memoria, verdad y justicia como los peldaños y la posibilidad de construir una sociedad distinta, o la garantía de que en efecto no vuelva la dictadura a ser la que rija la vida de esta sociedad, ¿no? Entonces creo que justo por eso la lucha que levantaron las abuelas y madres de la Plaza de Mayo hace más de 40 años, justo en el 2017, en octubre del 2017, cumplieron 40 años de que se conformó esto como una organización en sí misma, y que ha tenido como un montón de momentos, un montón de logros también. Creo, me parece que cada año, cuando celebran un año más, cuando recuerdan más bien un año más de su existencia, hacen un recuento de todos los desafíos que han tenido, de los obstáculos y también los logros. Que por ejemplo, hace poco encontraron al nieto número 127 y se estima que son alrededor de 500 nietos que fueron secuestrados, que se les quitó, como ellos mencionan, la identidad, que se les arrebató la vida al nacer. Es como ellos lo mencionan. La cifra de personas detenidas, desaparecidas, es un número que aún se encuentra en discusión. En el último informe denominado de las denuncias del Nunca Más, fue de 8.961 personas que dejó desaparecida la dictadura de Videla. Y aunque el Estado ha otorgado indemnizaciones económicas a 13.000 familias de desaparecidos, la huella que queda en la memoria de un pueblo no puede resarcirse con ninguna indemnización económica. La memoria que se trata de nunca dejar morir ha sido probablemente una de las huellas más grandes que dejó este movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. Justo ellas se constituyeron, como les decía, como organización en sí misma de los derechos humanos en octubre de 1977. Es como tan fuerte y fue tan impactante la lucha, y sigue siendo tanto impactante la lucha de estas mujeres, porque fueron las únicas que se lanzaron a organizarse en medio de un contexto tan jodido, tan complejo, donde habían, como lo que mencionó Lidl Freddy, ¿no?, un número, o sea, una cantidad innumerable de personas desaparecidas, asesinadas y desaparecidas, y donde había una clara respuesta frente a la organización, por ejemplo, a la organización civil, a la organización de la sociedad, que era la represión. Esta consigna del amor, digamos, un poco, es como medio una idea como súper romántica del amor que tenemos también sobre el amor de madre, pero que de alguna manera logra politizarse, logra politizarse de una manera súper fuerte y genera otras cosas, porque esto hace, como lo que decía antes de Freddy, hace que no se deje de hablar únicamente de mi hijo o de mis hijos como en primera persona, sino que de repente se convierten en los hijos de todas, y todos y todas las desaparecidas eran a quienes estaba buscando. Se hizo como un trabajo fuertísimo, primero en los primeros levantamientos, digamos, o las primeras manifestaciones de las madres eran por sus hijos, por sus hijas, y mientras va pasando el tiempo lo hacen ya por sus nietas, porque se enteran, porque salta a la luz este dato de que había muchas de las mujeres que fueron secuestradas durante la dictadura estaban en estado de gestación, y saltó como a la luz este dato de que se hizo esperar el tiempo para que estas mujeres parieran y se les arrebató a sus hijos, ¿no? Y de repente, como esto que era la lucha o el reclamo porque aparezcan sus hijos, se convierte en el reclamo porque aparezcan sus nietos, y se convierte después en el reclamo porque aparezca, porque se evidencie cómo, qué es lo que estaba detrás de todo, o sea, que cuál era el entramado que estaba sosteniendo este momento político o la dictadura, qué es lo que estaba detrás de todo esto, ¿no? Porque ahí finalmente, por ejemplo, encuentran, como se les decía, como hay varios momentos en esta lucha, y uno de ellos es, por ejemplo, que encuentran lo que pasaba con sus historias, con sus hijas, con sus nietas y nietos, no eran casos aislados, no fueron cosas que se aprovecharon, que pasaron y el gobierno dejó pasar, sino que lo que pasó es que había un plan, una política que estaba pensada para la apropiación de esos niñas y niñas, ¿no? Que se pudo demostrar después de muchísimo tiempo que había ese plan sistemático para apropiarse de los niños, y que existían una especie de maternidades dentro de dentro de los centros de detención, y había incluso listas grandísimas de adopción de hijos de desaparecidos. Había una lista de listas enormes de matrimonios que estaban esperando por adoptar hijos de desaparecidos, y esto como con la consigna de que tener, garantizar que esos niños estén en manos de quienes puedan reproducir este sistema, de quienes puedan y están de la mano del poder. Eran quienes, muchos de los que adoptaron a los hijos desaparecidos, fueron cómplices del genocidio y de la dictadura en Argentina. Ahora hay varios nietos, nietas que lo han denunciado, que se ha conocido. Entonces, esto, como les decía, que inicia como una cosa muy desde el amor maternal que nosotras todas y todos conocemos, se convierte en después la lucha por la verdad, como lo mencionan, así tal cual, por la verdad, la memoria y por la justicia. Porque finalmente, tal vez, esto que era como lo que nosotros hemos visto acá, que es súper parecido al movimiento acá que han levantado los familiares y amigos de desaparecidos, que es hacer como un ritual, ya casi construir un ritual donde es incansable la exigencia, o sea, hay como un periodo ahí, hay que ser como muy repetitivo en la exigencia de información respecto a los temas de desaparecidos, que en Argentina dieron respuestas súper concretas, que fueron, por ejemplo, el juzgamiento de varios de los cómplices de la dictadura, de los genocidas, que fueron y tuvieron juicios, claro, que tuvieron condenas, gracias justo como a esta lucha incansable por no olvidar como esa historia macabra que marcó vidas enteras. Y vamos a detenernos en la segunda parte sobre algunas de las ideas que tiene que ver con este ideario que sostuvo esta lucha, porque una lucha así de ardua que empieza en algún momento pero que no se sabe cuándo va a concluir, necesita de una gran reflexión al respecto que sobrepasa la necesidad personal. Entonces, las ideas que la Carlita ya nos estuvo compartiendo, como la de socializar la maternidad, como la del espacio íntimo como un espacio de trinchera política, y como el rol del Estado y del terrorismo de Estado en estas grandes problemáticas que hermana gente también, que hermana opresión, vamos a detenernos para entender un poco qué es lo que ha tenido que ver en el ideario de la lucha de las madres de la Plaza de Mayo. Vamos a irnos a un corte y luego vamos a un tema,

para todos, salud, dignidad, educación y formación política, claro, para defender y sostener esto. Eran alegres, eran felices, trabajaban, nunca estaban cansados, estudiaban y tenían una militancia muy activa. Cada madre tomó su tiempo, pero poco a poco todas nos sentimos orgullosas, grandes por tener a todos esos hijos, por reivindicarles, por decirle al mundo entero que es mentira, que no es que no hacían nada. Se los llevaron por estar en una libreta, se los llevó la novia, se los llevó la guerrilla, no. Ellos se jugaron el todo por el todo. ¿Cuántas veces nos repitieron, no importa mamá cuánto tiempo uno viva, sino para qué y por qué uno lo hace? Y es verdad, tenemos un orgullo inmenso de tener estos hijos, dice Eve de Bonafini. Creo que esta cita lo explica bastante de por sí lo que tratamos de conducir con este tema. El socializar la maternidad se convirtió en un acto político de ejercer la maternidad. Creo que el pasar de una conciencia de bienestar y de dignidad personal a hacerlo mucho más fuerte, más profundo, a darle el paso social al asunto, deja estos frutos. Es así de contagiante la lucha, el poder denunciar la violencia, el poder denunciar el terrorismo de Estado, el poder denunciar estas desapariciones, no solo en el ámbito personal de lo que le afectaba a cada uno. Creo que es lo admirable y lo potente de esta expresión de la lucha social. Y ahora me pasaría al otro punto, justamente, que tiene que ver con cómo se pudo transformar un punto de la vida personal, de la vida íntima, hacia una consigna política. No eran personas que simplemente demandaban la desaparición de otras personas, sino madres que tienen una postura política para poder denunciar esto. Madres que le dan un giro a la expresión de la lucha social. Las madres que justamente nos hacen ver que no solo el blazer y el arma sirven para decirle basta a este sistema de violencia imperante, sino puede ser un pañuelo blanco y plantarse años en una plaza también tu trinchera. Y creo que esto, ¿no? Pasar de las responsabilidades de limpiar la casa, de tener todo lustrado, el cuidado del marido, pasar a una acción revolucionaria implicó ese cuestionamiento de ese rol social de madres. Creo que sí, justo. Hay como varias rupturas que genera, rupturas como súper fuertes que genera solamente pensar en una organización que nace desde el clamor de las madres, ¿no? La madre que es como el sinónimo de prudencia, que es el sinónimo de quietud, además que se pertenece al espacio público un poco, ¿no? En el imaginario, el espacio privado, en el imaginario. Es un sinnúmero, fueron las pioneras en ese sentido. Creo que por eso esta imagen que Chirimbote le realiza como en homenaje a ellas me parece súper linda, porque las menciona así, ¿no? Era solamente se puede pensar en lo que estaban haciendo como algo que hace alguien que está loca. Lo hace alguien que está loca, porque ¿qué haces en la calle en medio de una dictadura? ¿Qué haces en la calle si eres madre? ¿Qué haces en la calle si eres mujer, además? Entonces, creo que como varias de estas rupturas son y también se han convertido como en la base del imaginario del movimiento de mujeres y feministas de la Argentina, por ejemplo. Es una base sólida, aunque no son mujeres que se plantan en la plaza a decir que son feministas, son mujeres que se levantan a clamar porque aparezcan sus hijos, porque aparezcan sus hijas. Entonces, claro, es como, creo que es la muestra clara de cómo se politiza todos los ámbitos de la vida. Se politizan en situaciones como esta, ¿no? Fue una acción política haber tomado la decisión de salir a la plaza, fue una acción política, juntarse como un organismo fue una acción política, sostenerse en el tiempo, y es una apuesta política súper importante el hablar del no olvido, de la memoria, de la historia, de estar ahí, seguir haciéndolo, seguir llamando a que cada 24 de marzo que se recuerde que en Argentina pasó algo, que ese 24 de marzo se inició una época súper dura para ellas, para todos, para los que vienen y para los que vendrán. Y bueno, tiene esa acción irradiante, ¿no? Justamente el tema de los desaparecidos, de esos desaparecidos que el Estado ayuda y contribuye para que nunca aparezcan, es lo que en gran parte también se contagió. El tema de los Restrepo acá justamente tomó muchos símbolos y muchas estrategias que las madres de la Plaza de Mayo habían hecho, como el tema de plantarse los miércoles frente al Palacio de Gobierno a denunciar, a exigir la aparición con vida de los seres queridos, a denunciar esa falta de explicaciones, esa falta de acciones al respecto. Vamos a irnos con un temita que se llama Vuelos de la Bersuit Vergarabat y volvemos ya con lo último de esto del tema de hoy. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Cuando regrese de este vuelo eterno. Y estábamos escuchando el tema del grupo argentino La Bersuit Vergarabat, Vuelos, que está inspirado en el libro El Vuelo de Horacio Verbitsky. La letra relata en primera persona alguien, una persona que cae en los denominados vuelos de la muerte. Esta práctica estremecedora fue una de las prácticas que usó la dictadura para desaparecer gente, que consistía en la ingesta de sustancias desinhibidoras, en drogas, en cosas para perder el juicio, la razón, y posteriormente se deshacían de las personas en este estado, echándolos en vuelos de helicópteros en el mar. Y escuchábamos este tema porque creemos que en la memoria esto se mantiene intacto. No han pasado los años y las secuelas de la dictadura siguen siempre. Así es, el 22 de octubre de 1977, 12 madres que asistían a la Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos e hijas se reunieron para buscar a sus nietos. Se bautizaron como abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Después, mucho más tarde, se llamarían abuelas de la Plaza de Mayo. Ellas, cuando iniciaron con esta organización, con esta búsqueda, lo hicieron sin saber que su lucha se convertiría después en una lucha infinita, para siempre, de todas y todos los argentinos. Al principio, las abuelas hacían solas un trabajo de detective. Se comunicaban en clave, escribían denuncias y procesaban datos para saber en dónde estaban sus hijos y nietos. Consiguieron apoyo de organizaciones mundiales e internacionales y llamaron también como mucho la atención de la prensa internacional, con el fin de sostenerse a pesar del peligro, fronteras adentro. Algunos de los logros importantes de la lucha de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo fue que en el año 1983, para saber la identidad de sus nietos, la ciencia, como con esta influencia de las abuelas, descubrió que con la sangre de los abuelos era suficiente para reconocer la identidad de un niño o niña. Fue este el llamado índice de abuelidad, y su 99.9% de certeza es la prueba legal de filiación que utilizan ahora para reconocer a sus nietas y nietos. Se creó también la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad en 1992, no solo para buscar a los hijos de las desaparecidos, sino también para velar por el derecho de la identidad de todos y todas las niñas, ya que en Argentina sigue existiendo aún casos de apropiación. Es, entre otras cosas, las restituciones también. Dice, desde sus inicios las abuelas buscaron localizar a los niños apropiados para devolverles un nombre, su historia y el vínculo familiar robado. En 1983 habían logrado restituir la identidad de 12 niños y, como les decía, hoy la cifra ascendió a 127. Con el pasar de los años, las abuelas comprobaron que la restitución tiene un efecto reparador y que lo único que realmente cura es la verdad, la memoria, la verdad y la justicia. Este es un poco el resumen, súper corto, lo que es y sigue significando la lucha de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo para la sociedad argentina y también para las otras tantas resistencias que se siguen levantando como frente a los efectos del poder que va devasta vidas, familias, sociedades enteras. Y bueno, con ese mensaje nos despedimos y esperamos que les haya quedado la incertidumbre, la intriga por seguir escarbando en este tema que nos deja enseñanzas históricas, pero sobre todo enseñanzas que siguen siendo actuales, enseñanzas que siguen siendo pilares para la construcción de una sociedad justa, para pensarnos, para soñarnos y para construir y trabajar por esa sociedad que no es un camino hermoso, sino muy, muy duro. Y bueno, Nos despedimos, les agradecemos por todo y hasta el próximo jueves. Chau, chau, chau, chau. Chau. Promocionales y publicitarios en